En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Las relaciones de producción conforman una estructura económica de toda sociedad, sobre la cual se monta una superestructura jurídica, política, religiosa. El modo de producción condiciona la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Por cierto, la religión es el opio del pueblo. Alienación. Un alienado es un enajenado. Alguien privado de sí mismo. Un loco, para hablar en criollo. El trabajador es un alienado. En tanto desconoce qué produce, desconoce el producto final del cual formó parte y desconoce su rol en la cadena de producción. Y de ahí pasamos a la plusvalía. ¿Cobra usted todo el dinero que debería por el trabajo que hace? ¿No? No me diga, hay un vuelto que se queda el patrón. Exactamente eso es la plusvalía. Cuando usted trabaja, genera una cantidad de ganancia, de dinero. De esa ganancia, a usted le dan una porción. La diferencia entre lo que usted generó y lo que usted recibió es la ganancia que queda para el propietario de los medios de producción. Eso es plusvalía. Uff, pero recuerde, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y antes de que digan nada, quiero dejar en claro. Yo soy Karl Marx, pero no soy marxista. 5 de mayo, 1818. Un día como hoy, nació Karl Marx. 5 de mayo, 1897. Un día como hoy, nació el director de tango que se dio el lujo de invitar al más grande trompetista de jazz, Dizzy Gillespie, a participar en una presentación. Un día como hoy, nació el pibe de la Paternal, Osvaldo Fresedo. Fresedo y Gillespie, vida mía. Cinco de mayo. Quédate en la puerta de campana. ¿No está Matoncito? 1965. ¡Yo soy Matoncito! Un día como hoy, se estrenó Crónica de un niño solo. ¿Te largaron? No, me raje. Te la sabes todas. La ópera prima del director Leonardo Fabio. ¿Cuánto me das? Qué lindo, la verdad que está lindo. Y un día como hoy, George Orwell rechazó la posibilidad de participar en un reality show como Gran Hermano. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.